Estamos también con Vale acá, con las feriantas del Bolsón, ¿no? De la Plaza del Bolsón. ¿Cómo estás, Vale? Hola, bien. ¿Qué las convoca en esta marcha? Que nos siguen faltando pibas, que siguen violándonos en cualquier lado, que el capitalismo es salvaje y patriarcal. Bien, todo, digamos. No hay mucho motivo para no convocarse. ¿Y cómo la ves hoy a la marcha acá en el Bolsón? Por suerte nutrida. Sí, ¿no? Por suerte nutrida. Gracias. Nada.